La prudencia. La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. En el libro de los Proverbios dice: el hombre cauto medita sus pasos. San Pedro, en su primera carta dice: sed sensatos y sobrios para daros a la oración. La prudencia es la regla recta de la acción, escribe Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles. No se confunde ni con la timidez o el temor, ni con la doblez o la disimulación. Es llamada auriga virtutum. Esto es, conduce las otras virtudes indicándoles regla y medida. Es la prudencia quien guía directamente el juicio de conciencia. El hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio. Gracias a esta virtud aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. Prudencia es adelantarse a las circunstancias, tomar mejores decisiones, conservar la compostura y el trato amable en todo momento, forjan una personalidad decidida, emprendedora y comprensiva. La prudencia, en estricto sentido, es una virtud. Sin embargo, queremos analizarla a la luz de los valores y la trataremos en su forma operativa, es decir, como el valor que nos ayuda a actuar con mayor conciencia frente a las situaciones ordinarias de la vida. La prudencia es tan discreta que pasa inadvertida ante nuestros ojos. Nos admiramos de las personas que normalmente toman decisiones acertadas, dando la impresión de jamás equivocarse. Sacan adelante y con éxito todo lo que se proponen. Conservan la calma aún en las situaciones más difíciles. Percibimos su comprensión hacia todas las personas y jamás ofenden o pierden la compostura. Así es la prudencia, decidida, activa, emprendedora y comprensiva. ¿Quién puede rehusarse a vivirla y hacerla parte de su personalidad? La prudencia es el valor que nos ayuda a reflexionar y a considerar los efectos que pueden producir nuestras palabras y acciones, teniendo como resultado un actuar correcto en cualquier circunstancia. Primeramente, debemos eliminar de una vez por todas la equivocada imagen que algunas personas tienen de la prudencia como modo de ser. Una personalidad gris, insegura y temerosa en su actuar, tímida en sus palabras, introvertida, excesivamente cautelosa y haciendo todo lo posible por no tener problemas. No es raro que una imagen tan poco atractiva provoque el rechazo y hasta la burla de quienes así la entienden. El valor de la prudencia no se forja a través de una apariencia, sino por la manera en que nos conducimos ordinariamente. Posiblemente lo que más nos cuesta trabajo es reflexionar y conservar la calma en toda circunstancia. La gran mayoría de nuestros desaciertos en la toma de decisiones, en el trato con las personas o formar opinión, se deriva de la precipitación, la emoción, el mal humor, una percepción equivocada de la realidad o la falta de una completa y adecuada información. La falta de prudencia siempre tendrá consecuencias en todos los niveles, personal y colectivo, según sea el caso. Como quienes se adhieren a cualquier actividad por el simple hecho de que todos estarán ahí, sin conocer los motivos verdaderos y las consecuencias que pueda traer. El asistir a lugares poco recomendables, creyendo que estamos a salvo. Participar en actividades o deportes de alto riesgo sin tener la preparación necesaria, conducir siempre con exceso de velocidad. Es importante tomar en cuenta que todas nuestras acciones estén encaminadas a salvaguardar la integridad de los demás en primera instancia, como símbolo del respeto que debemos a todos los seres humanos. La verdadera lucha y esfuerzo no está en circunstancias un tanto extraordinarias y fuera de lo común. Decimos cosas que lastiman a los demás por el simple hecho de habernos levantado de mal humor, de tener preocupaciones y exceso de trabajo. Porque nos falta capacidad para comprender los errores de los demás o nos empeñamos en hacer la vida imposible a todos aquellos que de alguna manera nos son antipáticos o los vemos como rivales profesionalmente hablando. Si nos diéramos un momento para pensar, esforzándonos por apreciar las cosas en su justa medida, veríamos que en muchas ocasiones no existía la necesidad de reprender tan fuertemente al subalterno, al alumno o al hijo. Discutir acaloradamente por un desacuerdo en el trabajo o en casa. Evitar conflictos por comentarios de terceros. Parece ser que tenemos un afán por hacer los problemas más grandes, actuamos y decimos cosas de las que generalmente nos arrepentimos. En otro sentido, debemos ser sinceros y reconocer que cuando algo no nos gusta o nos incomoda, enarbolamos la bandera de la prudencia para cubrir nuestra pereza, dando un sinfín de razones e inventando obstáculos para evitar comprometernos en alguna actividad e incluso en una relación. Qué fácil es ser egoísta aparentando ser prudente. Que no es otra cosa sino el temor a actuar, a decidir, a comprometerse. Tal vez nunca se nos ha ocurrido pensar que al trabajar con intensidad y aprovechando el tiempo, cumplir con nuestras obligaciones y compromisos, tratar a los demás amablemente y preocuparnos por su bienestar, es una clara manifestación de la prudencia. Toda omisión a nuestros deberes, así como la inconstancia para cumplirlos, denotan la falta de conciencia que tenemos sobre el papel que desempeñamos en todo lugar y que nadie puede hacer por nosotros. Por prudencia tenemos obligación de manejar adecuadamente nuestro presupuesto, cuidar las cosas para que estén siempre en buenas condiciones y funcionales, conservar un buen estado de salud física, mental y espiritual. La experiencia es, sin lugar a dudas, un factor importante para actuar y tomar mejores decisiones, nos hace mantenernos alerta de lo que ocurre a nuestro alrededor haciéndonos más observadores y críticos, lo que permite adelantarnos a las circunstancias y prever en todos sus pormenores el éxito o fracaso de cualquier acción o proyecto. El ser prudente no significa tener la certeza de no equivocarse, por el contrario, la persona prudente muchas veces ha errado, pero ha tenido la habilidad de reconocer sus fallos y limitaciones aprendiendo de ellos. Sabe rectificar, pedir perdón y solicitar consejo. El valor de la prudencia nos hace tener un trato justo y lleno de generosidad hacia los demás, edifica una personalidad recia, segura, perseverante, capaz de comprometerse en todo y con todos, generando confianza y estabilidad en quienes le rodean, seguros de tener a un guía que los conduce por un camino seguro. La persona que vive la virtud de la prudencia se distingue porque en su trabajo y en sus relaciones con los demás, recoge una información que enjuicia interiormente de acuerdo con los criterios rectos y verdaderos. Luego, analiza las consecuencias buenas o malas para sí misma y para los demás. Por último, antes de tomar una decisión, actúa o deja de actuar, de acuerdo con aquello que haya decidido. La virtud de la prudencia nos permite reflexionar adecuadamente antes de tomar cualquier decisión. Para decidir, es necesario reflexionar con calma para ver lo bueno o lo malo de esa decisión. Se trata de analizar las consecuencias. La virtud de la prudencia es la que nos educa para reflexionar bien y así, decidir bien. Bien dicen que la prudencia es la madre de todas las virtudes. Sin una buena reflexión no habrá buenas decisiones. Si se reflexiona con superficialidad o equivocadamente, nada realmente de provecho se logrará en la vida. Si no se reflexiona bien, el pecado entrará en tu vida, pues decidirás libremente seguirlo ya que no descubres la maldad que hay detrás de él. Quedarás engañado y esclavizado. La prudencia de los padres. La vida de los padres no es fácil. Hay muchas preocupaciones, actividades y dificultades que no nos permiten reflexionar con calma ante las decisiones que hemos de tomar respecto a nuestros hijos. Generalmente, vamos decidiendo según sean las circunstancias que nos rodean y muchas veces no tomamos las mejores y oportunas decisiones. Posiblemente los padres no tomen decisiones muy importantes con sus hijos, pero sí toman pequeñas decisiones continuamente. Desde que los hijos se levantan, deciden mil y una cosas pequeñas. ¿Qué se han de vestir, qué han de desayunar, cómo arreglarlos, a qué hora salir para la escuela, cómo corregirlos inmediatamente cuando desobedecen o se portan mal? Son ocasiones que requieren la intervención de los papás. Pero, ¿saben los padres realmente qué quieren de sus hijos? ¿Conocen las consecuencias que tendrá tratarlos con dureza o demasiada exigencia? ¿Saben realmente qué es lo mejor para ellos, lo que les ayudará a ser personas maduras? Cuando un padre desarrolla la virtud de la prudencia, se informa sobre aquellos detalles que realmente han de ser útiles para la educación de sus hijos. Distinguir entre qué es lo importante y lo que no. Por ejemplo, si tu hijo se ha esforzado realmente por hacer sus deberes de la escuela, con tenacidad y dedicación, pero en el examen se pone nervioso y lo hace mal. ¿Qué es lo más importante? ¿Haber sacado un 8 o haberse esforzado aunque no haya sacado 10? ¿Acaso te preocupas más por las cosas que no son importantes? Los enemigos de la prudencia. La precipitación. Es decir, cuando se decide sin reflexionar, por las prisas o los agobios. Detente en el camino. Observa bien el mapa. Aprende a distinguir por dónde has de avanzar. Si no lo piensas, te precipitarás y tomarás decisiones imprudentes. La debilidad de voluntad. Cuando un padre de familia es débil de voluntad y se deja llevar por sus estados de ánimo, enojos e impaciencias, no podrá reflexionar bien antes de tomar las decisiones que se requieran. La falta de dominio personal lleva a tomar decisiones imprudentes. Las pasiones. Si por un lado la debilidad de voluntad nos hace ser imprudentes, las pasiones son el otro enemigo que entra en juego. Si no sé cómo dominar esas pasiones, ellas me cegarán al tomar las decisiones. Nunca tomes una decisión cuando estés bajo el dominio de una pasión. ¿Qué se necesita para ser prudente? Reflexiona. Esfuérzate por pensar bien sobre lo que vas a hacer. Analiza las consecuencias, responsabilízate de ellas, valora diferentes opciones. No decidas lo primero que se te viene a la cabeza. Posee valores. Para ser verdaderamente prudente, tenemos que tener nuestros valores muy bien establecidos, como vimos en sesiones pasadas. Si para mí no es un valor decir la verdad, ¿cómo seré prudente cuando me vea tentado a mentir? Conoce criterios rectos y verdaderos. Si soy cristiano, he de conocer los criterios que Jesucristo quiere que yo viva en mi vida, para que las decisiones que tome sean conforme a ellos. Por ejemplo, si no conozco ni aprecio los mandamientos de la ley de Dios, ¿cómo he de decidir ante las circunstancias de la vida? ¿Cómo sabré si el divorcio, el adulterio o el aborto son buenos o malos, si no conozco lo que Dios piensa de ellos? ¿Cómo podré ser honrado, honesto, veraz si desconozco los criterios del Señor sobre ellos? Acrecienta tu fuerza de voluntad. Sucederá que conoces qué valores son los que te acercan a Dios, los criterios que el mismo Dios te da, pero, ¿cómo decidir conforme a ellos si tienes una voluntad débil que se deja vencer por las tentaciones? ¿Cómo vas a decidir luchar en contra del pecado si tu voluntad es de papel? Y cuando las pasiones te ataquen, ¿cómo guardarás la serenidad para reflexionar si tu voluntad es débil? Capacidades hay que desarrollar en nuestros hijos para que sean prudentes, que sepan observar bien. Quien se detiene a observar, podrá reconocer lo bueno y lo malo. Que sepan distinguir entre lo que sucedió y lo que dice la gente que sucedió. Que sepan distinguir entre lo que es importante y lo que no lo es. Que sepan buscar bien la información que les permitirá decidir bien. Que sepan analizar lo que se les dice. Que no repitan de memoria las cosas, sino que las entiendan. Que sepan analizar las consecuencias de algo que van a decidir. Que sepan dominar sus enojos para que vean con serenidad la realidad. Si los padres de familia ayudan a sus hijos a que reflexionen constantemente sobre lo que hacen y las consecuencias que traerán sus decisiones, poco a poco se irán acostumbrando a reflexionar y a ser prudentes.